Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Empieza el 2009 y empieza con guerras. Los ataques de Israel a Palestina ya dejan al menos 500 muertos en la Franja de Gaza. Mientras los ataques israelíes continúan, desde Bolivia, asociaciones campesinas exigen solidaridad internacional. Desde Quito, Ecuador, saludamos a toda América Latina en este nuevo año y así iniciamos la primera edición de Aler Contacto Sur. Infórmese primero. Más de 30.000 trabajadores. Infórmese mejor. Ya se puso fin a las noticias de América Latina con las voces del continente. Respeto a la vida es la exigencia de asociaciones campesinas bolivianas conmovidas e indignadas por los hechos que suceden en el Medio Oriente. Israel no frena su ataque contra Palestina. A esta hora saludamos a Gonzalo Copa desde la red Quechua Satelital. Gracias, saludos a América Latina. Ante las últimas informaciones provenientes del Medio Oriente, donde Israel continúa atacando a la Franja de Gaza en Palestina, campesinos de Bolivia exhortan respeto a la vida humana y diálogo para superar cualquier problema entre países. Según Ricardo Miranda, secretario de Relaciones Exteriores de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, sostiene que en estos tiempos es muy lamentable conocer que se acuda a intervenciones armadas para subsanar cualquier conflicto entre países. Guerras deberían ser en cuando los viejos políticos actuaban de esa forma, pero en esta coyuntura, en este siglo, todo ser humano tiene derecho a vivir, tiene derecho a expresarse, tiene derecho a vivir en su territorio. Si hay un problema, esto debe ser resuelto a nivel sin diálogo. La democracia debe reinar en el mundo, en otros países. Por otra parte, el dirigente campesino de Bolivia apeló a las organizaciones internacionales para mediar en este conflicto y de esa manera frenar más pérdidas de vidas humanas. A nuestros hermanos líderes del mundo a intervenir a esa guerra. Tal vez gente inocente. Entonces estamos en democracia y hay que enseñarle que la democracia no es para matar. Entonces queremos que sea una solidaridad internacional para intervenir esa guerra que está en Medio Oriente. Finalmente, Ricardo Miranda afirmó que seguirán atentos a todo lo que pasa en la Franja de Gaza. Asimismo, reiteró que desde cualquier punto de vista, el respeto a la vida humana debe estar por encima de cualquier interés en el mundo, manifestó. Desde Pío XII, Cochabamba, Gonzalo Copa Illón, Red Quechua, Aler. Agradecemos a Gonzalo por la información y nos vamos hasta Argentina, donde el Rally Dakar ya llega hasta Buenos Aires y con él los reparos por parte de sectores ambientalistas. El contacto es ahora con Pepe Frutos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Hola, buen día, buenos días, América Latina. En Argentina crece el furor por el Rally Dakar 2009. La competencia cumple 30 años y es la primera vez que no se hace en África. Son más de 500 vehículos entre autos, camiones, motos y cuatriciclos que desde este sábado están recorriendo los casi 10.000 kilómetros del itinerario que incluirá un paso intermedio por Chile. El furor ya se vivió en Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, y en Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, donde miles de personas se concentraron para saludar el paso de los vehículos. Sin embargo, hace semanas que comunidades indígenas, arqueólogos, antropólogos y también organizaciones ambientalistas vienen criticando la realización del rally, ya que, entre otras características, no utilizará caminos en gran parte del recorrido y pasará por encima de áreas protegidas y campos vírgenes. Queremos hacer hincapié solamente en que pasan por áreas protegidas. Porque si bien sí, pasan por lugares, por áreas protegidas, van a pasar por la meseta de Sumuncura, pero no ese es el tema. porque el área que no está protegida la van a arrasar igual y tiene derecho a ser protegida el área que no tiene un régimen jurídico para protegerla. El que habla es Alejandro Yañelo, en diálogo con nuestros compañeros de FM Gente de Radio de Bariloche. Pero hoy la competencia llega a Ingeniero Jacobacci, en la provincia de Río Negro, donde también hay rechazo de algunos productores agropecuarios. Hasta ahora hemos logrado parar el Dakar por los campos de los productores que los alcanzamos a organizar. Pero de ahí comienza que van a pasar ya por campos, y a pocos kilómetros acá, unos 150 kilómetros, habían unos productores que habían decidido largar la hacienda a las rutas para que no cruzara los caminos vecinales. En otros lugares esta gente hasta había pasado a llevar personas, así que largar los animales lo van a pasar como nada. Por el momento, el fervor por el Rally Dakar ha tapado las advertencias ambientalistas. Veremos qué queda o cómo queda todo de aquí al 18 de enero, día en que finalizará la competencia. Es la información desde Farco en Argentina. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Manténgase al día en Contacto Sur. A los indígenas de este país se les ha tratado de exterminar como indígenas. Se les ha tratado de obligar a que dejen de ser indígenas o a que mueran. Entonces estamos por primera vez en todos estos siglos ante la oportunidad de que la nación mexicana reconozca que los pueblos indígenas forman parte de ella y que tienen derecho a ser parte de esa nación. Esta era la voz del subcomandante Marcos, líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El levantamiento zapatista se produjo en México hace 15 años, un primero de enero de 1994, justo cuando entraba en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos. Vamos ahora con Eugenio Bermejillo, desde la red de comunicadores Boca de Polen. El día de hoy terminará el Festival de la Digna Rabia, con el cual se celebran 15 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Hace 15 años, un primero de enero, apareció un ejército indígena que tomó tres municipios en el estado sureño de México llamado Chiapas. Muchos de ellos estaban armados simplemente con rifles de palo y embozados con paliacates y pasamontañas. Hoy, 15 años después, estos rostros cubiertos, y en particular uno que muchas veces aparece con una pipa, se han convertido en uno de los referentes más importantes a nivel internacional de la lucha en contra del neoliberalismo. Este festival inició el 26 de diciembre en la Ciudad de México y se prolongó por 4 días en esta ciudad para trasladarse a la comunidad de Oventic, en donde participaron las comunidades zapatistas de Los Altos. Posteriormente, la Universidad de la Tierra en San Cristóbal de las Casas alojó durante 3 días mesas redondas en las que se dieron cita a algunos de los intelectuales más destacados de la izquierda social. Estaban los mexicanos Pablo González Casanova y Luis Villoro. Entre los muchos pensadores internacionales estaba también el boliviano Óscar Oliveira y el argentino Raúl Sivecki. Desde Francia, John Berger mandó su participación, y desde la India lo hizo la inteligentísima Arundhati Roy. Pero más allá de esta nutrida participación, lo que ganó los titulares de la prensa mexicana fue la participación del subcomandante Marcos. El dirigente militar de la insurgencia zapatista criticó al gobierno de Felipe Calderón y declaró que más que enfrentar el narcotráfico, Calderón simplemente se alió a uno de los bandos. Pero como ya es costumbre, el mayor interés de los medios de comunicación que cubrieron el Festival de la Digna Rabia lo obtuvieron las críticas de Marcos al ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, que ahora es llamado presidente legítimo de México. El formato de esta celebración contrasta con otros en los que los protagonistas fueron las comunidades indígenas chiapanecas. En el año de 2003, San Cristóbal de las Casas volvió a sorprender a México y al mundo cuando cerca de 15.000 indígenas con grandes bordones entraron por las diferentes avenidas de la ciudad hasta su plaza principal, en donde quemaron estos bordones en una inmensa hoguera. En cambio, el actual y 15º aniversario de la insurgencia zapatista se celebra con mesas redondas de intelectuales. Para Aler, reportó Eugenio Bermejillo, de la red de comunicadores Boca de Polen. Al finalizar el 2008, el gobierno de Ecuador decidió no pagar los intereses de los bonos Global 2012 por considerarlos ilegítimos e ilegales. Pero los bonos Global 2015 correrían una suerte diferente. Desde Radio Sucumbíos y hasta con nosotros, Víctor Gómez. Feliz año, compañeros, compañeras y oyentes de Aler en toda América Latina. El gobierno de Ecuador anunció el sábado que analiza si da un trato diferente al tramo de 650 millones de dólares en bonos Global 2015 tras declarar el no pago de la deuda externa pública comercial de 4.018 millones del total de 9.937 millones de dólares por considerarla ilegítima. Con los Global 2015 estamos analizando si damos un tratamiento diferente a ese tramo de deuda, declaró el presidente ecuatoriano Rafael Correa en su informe semanal de labores. Además, estamos analizando qué deuda es legítima y qué deuda es ilegítima, añadió el primer mandatario de Ecuador. Los bonos Global con vencimiento en el 2012 por 510 millones de dólares y 2030 por 2.700 millones de dólares fueron un atraco al país, afirmó Correa. Vamos a hacer una propuesta de recompra a los acreedores. Además que estamos analizando, como lo dijimos desde un inicio, qué deuda es legítima y qué deuda es ilegítima. Porque sí, hay deuda que, o sea, esos bonos 2012 y 2030 fueron un atraco al país. El país quebrado en el año 2000 y nos obligaron, pero también hay que reconocer que entusiastamente aceptamos firmar barbaridades. Lean la carta con que el ministro de ese entonces, Luigi Turralde, presenta, ministro Gustavo Noboa, presenta la oferta de canje a los acreedores del país, marzo, junio del 2000. Créanme que para alguien que tiene elemental dignidad se le cae la cara de vergüenza. Correa señaló que los bonos Global 2012 y 2030 son ilegítimos ante irregularidades en la renegociación que derivaron que el país reconozca un 60% del valor nominal cuando en el mercado se cotizaban hasta en 15%. Por el colapso del país en el 99 y en el 2000, llegó al 15-20%. Estos genios vinieron y renegociaron al 60% los bonos, en vez de recomprarlos al 15 o 20%, ¿verdad? No. Para que no pierdan platita los acreedores, renegociemos al 60%. Desde Radio Sucumbíos, al norte del Ecuador, para Aler Contacto Sur, reportó Víctor Gómez Barragán. Gracias a Víctor por la información y saludamos ahora a nuestro compañero Carlos Goncalves desde Radio Fe y Alegría en Paraguay. Maitei, hola amigos, amigas de Alegre Contacto Sur, 22 grados la temperatura, cielo despejado en Asunción, capital del país. En Paraguay hay un terrorismo mediático, significó esta mañana la 1300 AM Radio Fe y Alegría Paraguay, Alegre Contacto Sur. El sociólogo Ramón Fogel, refiriéndose a la serie de publicaciones periodísticas sobre la supuesta inseguridad reinante en el país. Mencionemos que el pasado 31 de diciembre, un grupo de personas atracó un puesto militar ubicado en el segundo departamento San Pedro, hacia el norte de la República. Los medios de comunicación, principalmente periódicos y canales de difusión masivos, son portadores de un terrorismo comunicacional y eso es muy peligroso, indicó Fogel, a quien escuchamos. O sea, que es un terrorismo mediático peligroso. Yo creo que ahí está el peligro, más que en las manifestaciones mismas de este grupo, ¿verdad? Yo creo que este grupo va a ser desarticulado, va a ser localizado, ¿verdad? Pero siempre nos queda el sabor este de que hay intereses en crear ese clima de caos, de inseguridad, ¿verdad? Para que, en fin, y culparle todo esto al gobierno, uh-huh, para facilitar la represión, en el fondo la represión a todas las expresiones de protesta social, movilización social. Las organizaciones campesinas temen una nueva forma de estado de sitio. ¿Tienen alguna sospecha de que el ataque al destacamento militar por un grupo armado pueda ser utilizado como excusa para la militarización del campo y frenar así un proceso de cambio iniciado el 20 de abril de 2008 con la victoria en las elecciones nacionales de Fernando Lugo, derrocando así 61 años de gobierno colorado? Así están las cosas por Paraguay. Volvemos a Mesa Central. Ponemos punto final a la primera edición de Aler Contacto Sur. Estuvieron en compañía de Gonzalo Garófano en los controles, Diana Bermeo en la coordinación y de quien les habla, Verónica Calvo Piña. Muy buenos días.